Paul Danner, Paul, buenos días. Javier Marengo, Hamilton Santos, Carlos Brenes. There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel. Tears turned to dust and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how, and I banished every memory you and I had ever made. Touch me like this, and you hold me like that. I just have to admit that it's all coming back to me when I touch you like this, and I hold you like that. It's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were more. Forgive you all that. We forgive and forget, and it's all coming back to me. It's all coming back to me now. And when I touch you like that, it's all. It's All Coming Back to Me Now de Celine Dion. Bueno, es un gran éxito de esta superestrella de su álbum Falling Into You, que es uno de los álbumes más vendidos en la historia. Es de 1996, este super álbum. Seguimos con ustedes saludándoles en esta mañana. Desiree Janet, también Felipe, Eduardo Morales, Jorge Molina, a los que nos han estado escuchando a través del app o www.antena8.com. Ya estamos de vuelta en FM 100.1. Gracias. También Eric Echevers está aquí con nosotros escuchando la buena música. Bueno, vamos a un cambio y regresamos. Feliz lunes, mega super nublado. ¡Qué gran año fue 1983! El Top 5 del 15 de junio fue espectacular. ¿Cómo perdértelo? Sintoniza los 80s a las 7, martes 15 de junio. Otro Top 5 de lujo. Antena 8, música para todas las generaciones. Ok, abuelita, antes de llevarla a su cita de vacunación, ¿estás segura que lleva todo? A esta edad la memoria falla. Nada de eso. Mi memoria está perfecta. ¿Trae su cartera? Sí. ¿Su cédula? Sí. ¿Su paraguas? ¿Qué? Sí. Bueno, vámonos. Váyala. ¿Y ahora? 800-6666. ¿Qué cosa? Mi memoria es perfecta. Y de tanto escuchar cuñas de la casa de la batería, ya me aprendí el número 800-6666. Tremenda memoria, abuela. Yo me acuerdo de las cosas importantes, Josecito. Abuela, soy Agustino. Ya todos se saben el número de servicio a domicilio que siempre te saca de apuros. 800-6666. Grábalo en tu celular o en tu memoria. La casa de las baterías. 800-6666. Tienes una computadora que funciona bien, pero las reuniones virtuales y largas jornadas de teletrabajo hacen que se ponga lenta. ¿Te empiezan a salir mensajes de actualizaciones o avisos no deseados? No te preocupes, no tienes que cambiarla. Solo dale un poco de cariño para que vuelva a trabajar como cuando recién la compraste. En DataServe potenciamos tu máquina, le subimos la memoria e instalamos disco de estado sólido para hacerla más rápida. Actualizamos tu sistema operativo para apagar esas molestosas alertas. Le instalamos antivirus para proteger tu equipo y tus datos. Y le damos una limpieza interna y externa que dejará tu equipo como nuevo. Llama al 275-5850 o visita dspma.com y pregunta por nuestros paquetes, también disponibles para empresas. Potencia tu computadora con DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Hay un señor que desde que me acuerdo vende raspado en el mismo lugar. Lo que se ha cambiado es el pago. Me dijo que la mayoría de la gente le paga ahora por Yapi. Súper fácil y seguro. ¡Atención! Por solo $146.68 por quincena, llévate el nuevo Nissan Kicks y empieza a pagarlo en enero de 2022. Además, tendrás 100 meses de plazo y un bono de 500 balboas para que lo uses en accesorios o mantenimiento. Cotízalo ya en nissan.com.pa o visita a cualquier sucursal Nissan. Y estamos en FM, como les comenté. Un caballero llamado, a ver, es nuestro ingeniero Jorge Rodríguez, se fue hasta Cerro Azul y pudo dar con el problema. Así que gracias a